junto a rosas quiero que estés feliz. Yo quiero que vivas la vida como querés. Quiero que quieras lo que quieras. Lo que sepas, sin nombrar aquel secreto entre los dos, entre los dos, entre los dos. Quiero que te quiero. Caminando por ahí, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero que, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que quiero, que te quiero, que me quieres, que te quiero, que me quieres, que te quiero, que me quieres, que te quiero. Quiero que me quieras, que te quiero, que me quiero, que te quiero, como quieras, que te quieres, como quiero, quiero, quiero que me quieras, como quiero, que te quieres, como quieres que me quieras. Oh, quiero que te quieras, como quiero que me quieras, como quiero que me quieras. Oh, queriéndote, así estoy, queriéndote, no voy a parar, no voy a parar. Para llegar un poco más, ¿a dónde estás? Ay, tú, ay, ay, ay, que quiero algo de vos, que quiero algo de mí, que quiero, que quiero algo de los. Ah.